Vemos ahora la antigua estación de trenes. Esta construcción destaca por ser una de las primeras arquitecturas realizadas en hierro. La estación no solo servía como un punto de transporte de personas, sino también de mercancía. Desde aquí se traía el carbón de Córdoba, un recurso fundamental para hacer funcionar la industria.